culpa de un milagro despistado. Tú te fijaste en mí sin darte cuenta. Encontré lo que jamás había buscado. Y todo lo que fui se puso en venta. Pude dejar pasar por un costado la dicha de ocuparme de tu tiempo, de tu tiempo. Si no era para ti, siempre lo supe. Y tú tardaste poco en darte cuenta. Tú tenías la razón, ¿quién lo discute? Calma no llegó tras la tormenta. Yo que estaba curado de estos males, me tienes arañando tu recuerdo, tu recuerdo. Comienzo a padecer lo equivocado y agrego a mi arsenal de cicatrices la herida que dejaste a mi costado por andar buscando historias felices. Te quiero aunque te suene demasiado. No entiendo y pesa más que una montaña. ¿Cómo es que un corazón invertebrado se quiebra por lo mucho que te extraña? Y un corazón tan desahuciado genera encimas nuevas de esperanza. Tú cerraste el telón y pa' otro lado, y yo sin un espacio en tu mudanza. Facturas de un milagro trasnochado, queda en bandeja lo que no mereces, no mereces. Comienzo a padecer lo equivocado y agrego a mi arsenal de cicatrices la herida que dejaste a mi costado por andar buscando historias felices. Te quiero aunque te suene demasiado.